Y ahora sí, algo de lo que comentábamos en el inicio, nuestra entrevista telefónica. Sí, queremos hablar con ella porque es la última fecha para ir a ver una propuesta muy interesante. Vamos a hablar con Maya Mónaco. Ella es actriz, cantante y, bueno, investigadora de las técnicas de la voz y de la voz como una herramienta de trabajo y de experimentación inigualable. Hola, Maya, que te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. Hola. Hola, Maya. Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, queremos que cuentes un poco la propuesta. Nosotros arrancamos el programa transitando y contando un poco el mundo de las leyendas de otros países y también del nuestro. Uh-huh. Esto es muy interesante, la que propones, digamos, en tu trabajo, que es irlandesa. Queremos saber cómo te encontraste con esta leyenda, si fue a partir de alguno de tus viajes que estuviste dando talleres en Dublín, y cómo fue que lo eligieron con tus compañeras de trabajo, cómo lo trabajaron. Mira, esto fue una idea que surgió con Ana Llovino. En principio, la verdad es que partimos de las ganas de trabajar juntas. Sí. Así comenzó este trabajo, que está buenísimo. Nosotras nos conocimos trabajando juntas en La Oscuridad de la Razón, una obra de Ricardo Monti, donde nos fuimos convocadas por Virginia Innocenti. Uh-huh. Y ahí en verdad empezamos a ver qué queríamos decir juntas y apareció esto de conectar con lo onírico, con historias que tuvieran que ver con mujeres también. Mm. Por diferentes lugares nos fue llegando la leyenda esta de las Selkies. Las Selkies que dicen eran estas mujeres focas que se desnudaban, se despojaban de sus pieles y se convertían en bellas mujeres que danzaban desnudas a la luz de la luna. Y bueno, hay muchas versiones que hablan de esta leyenda. Hay una película muy hermosa de animación que se llama La Canción del Mar. Ajá. Hay versiones que hablan de la piel de foca. Y la piel de foca, haciendo también una analogía como con la esencia salvaje, ¿no? Y con lo que a veces nos es robado, esa piel que a veces nos es robada o que olvidamos muchas veces en el transcurso de nuestras vidas. Entonces, bueno, habla de esto, Mujer Foca, y fuimos haciendo un bordado con lo musical, donde los instrumentos, un set acústico que estoy utilizando, fuimos con Ana encontrando en los instrumentos las voces de los personajes también y de las situaciones, de los paisajes sonoros que nos imaginábamos, como de estos lugares fríos, de hielo, de mucho viento. Bueno, ahí fuimos. ¿Y cómo fue, Maya, ese proceso creativo? Porque por lo que contás, es una leyenda muy, muy bella, muy poética, pero que también toca algo esencial de lo femenino, como comentabas recién, ¿no? ¿Qué pasó en tu caso personalmente en ese proceso? Me imagino que se deben haber agujereado esas pieles, ¿no? Descamado, sí, no sí, sé. Sí, sí. Bueno, con Ana tuvimos todo un tiempo en que leíamos y alguna de las dos terminaba llorando. Pero sí, yo creo que, digamos, que habla de los procesos de transformación, uh-huh, que son tanto de mujeres como de hombres, uh-huh, ¿no? En verdad, creo que nos pasa a las mujeres que a veces tenemos como una actitud de entrega en la que nos olvidamos más fácilmente esa piel en algún lugar y de pronto un día decís, uy, pero espera, ¿cómo era esto? Sí, era, bueno, en ese sentido era muy interesante algo de la leyenda de no olvidarse, ¿no? No descuidar esa piel para que no se apropien de tu ser, básicamente. Claro, claro, exactamente, esa sería la cosa, ¿no? Digamos, donde uno es responsable de ese olvido, ¿no? Pero también lo que yo personalmente siento es que vivimos en una cultura que no enseña de la transformación. Que donde los cambios, palabra que ahora me cuesta mucho decir, a todos nos pasa lo mismo con esa palabra, que es brutal, porque de pronto, hablando de, se apropiaron de esa palabra, claro, disurpaciones, digamos, uno va de pronto recortando el vocabulario, viste. Uh-huh. Cuando en una época el noticiero decía "y punto final" y decías "ay, por Dios, no me lo digas así, cómo no te das cuenta", viste. Y bueno, y así sucesivamente. Uh-huh. Bueno, vamos perdiendo un color, una manera de decir las cosas. Pero bueno, entonces digo que justamente, ¿no? Los cambios o las mutaciones, podríamos decir también, claro, para ir a una esencia más animal, las mutaciones en general son por cortes, ¿no? Por cortes, por uh-huh. cortes que puede ser, si hablamos de las relaciones humanas, de peleas o de muerte, incluso en los procesos personales. Y creo que no tenemos esta cultura de la transformación. Claro. Y Maya, para los que vayan a ver esta última fecha, que ojalá que explote, porque después arranca la gira por el sur, sí, si bien tengo entendido, ¿cómo, con qué se va a encontrar en ese sentido? Porque bueno, vos sos la única actriz en escena, llevas adelante la música con instrumentos que son poco convencionales. Sí. Y con eso, con todo un trabajo tuyo de la voz que viene de hace muchos años, ¿cómo podrías describir ese panorama musical y esa puesta en escena? A veces no es fácil hablar de una misma, ¿viste? Sí, claro. Es el momento que le querés pasar el micrófono. Contale vos. Mira, yo creo que acá pasó algo muy bello en la relación con Ana Jovino, y es que ella me fue guiando con mucha generosidad en el... y entonces eso me permitió ir desplegando en cada momento casi el máximo. Entonces, bueno, yo como vos decías, vengo trabajando hace mucho con esto de la voz música, la voz instrumento, la voz más allá de una obra o de la estructura de una canción, ¿no? Entonces, te puedo decir lo que nos va diciendo la gente, y es "¡wow, es un viaje!", ¿no? Sí. Es como el comentario, como hay algo que empieza a oscuras y se empiezan a escuchar sonidos de agua y de cuencos tibetanos. Entonces, medio que ahí ya se empieza a entrar en un paisaje sonoro. Claro. ¿No? Uh-huh. Que al no ver te conecta con una frecuencia, y la voz que va pasando del cuento, de lo que te voy contando como historia, a distintas situaciones, la voz que se convierte en una sensación, en unos pájaros, pocas. Sí. Ya está, yo creo que no tenemos que contar nada más porque se entiende, claro, digamos, para dónde va la cuestión. Bueno, vamos a recordar la información entonces de Mujer Foca, este domingo 29 de octubre, 20:30 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, la entrada de 150 pesos. Sí, pusimos una entrada así como súper accesible, sí, para lo que es en general lo que están siendo las entradas de teatro, ya que el espacio nos lo permitió. Uh-huh. Como para que se puedan acercar. Sí, se agradece, digamos. Sí. y también, bueno, entendemos la situación por la que están pasando todos los artistas y los espacios culturales, así que sí, está bueno tener precios en los que la gente pueda ir a mirar semejantes cosas. Bueno, Maya, estaremos en contacto en próximos encuentros y te esperamos también aquí en el piso de Ofrendas Urbanas. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande. Éxitos. Gracias.